La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 15 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro encabeza actos de Bicentenario de Angostura. Restauran pintura de Tito Salas en homenaje al libertador Simón Bolívar. PDVSA La Estancia proyectará películas para la paz y el amor este fin de semana. Expo Guárico 2019 mostrará capacidades productivas del país. 3.600 funcionarios custodiarán carnavales en el estado Vargas. Intelectuales argentinos respaldan a Venezuela ante agresión del gobierno de los Estados Unidos. Cultura. Este viernes, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió un video en Twitter para enseñar el documento original de discurso en el Congreso de Angostura, escrito y leído por el libertador Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819. En este sentido, el ministro Villegas resaltó la labor de las y los trabajadores del Archivo General de la Nación que custodian y preservan tan célebre documento. Este es el original, el documento que leyó el libertador Simón Bolívar hace 200 años, el 15 de febrero de 1819, en su célebre discurso ante el Congreso de Angostura. Este original, este documento, ha sido custodiado por las sabias y profesionales manos de estas mujeres y estos hombres, del Archivo General de la Nación. De aquí, desde Caracas, van partiendo estos originales hasta Angostura del Orinoco, para sumarse con su fuerza telúrica y simbólica a la conmemoración del Bicentenario de Angostura. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Angostura! ¡Que viva el Bicentenario! Recordamos que el discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura plantea una reflexión sobre el modelo democrático y republicano en la Venezuela de 1819 y también reitera la integración latinoamericana para la independencia y soberanía de los pueblos, entre otros temas de gran relevancia. Es por esto que después de 200 años este discurso mantiene su vigencia. Somos cultura. Las y los trabajadores del Centro Nacional de Restauración y Conservación Patrimonial de la Fundación Museos Nacionales inician un proceso de reconstrucción de la pintura Discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura del maestro Tito Salas. Son las 12:05. Somos cultura. El día de ayer, la artista plástico Natalia Rondón inauguró la muestra Territorio, Espacio Dual y Fragmentado, la cual es el resultado de un introspectivo trabajo donde destaca el acontecer de la existencia humana y su relación con el espacio geográfico. Están todas y todos invitados a disfrutar de esta muestra artística, que se encuentra en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, en Caracas. Cultura al Día. Un cine para la paz y el amor se proyectará en los espacios de PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira. Este viernes 15, de 4 a 6 de la tarde, podrán disfrutar de la película Habana Eva. Luego, el sábado 16, a la misma hora podrán disfrutar y ver la película La Sonata del Pajarillo. Por otro lado, este domingo 17 de febrero a las 11 de la mañana, en PDVSA La Estancia, la Escuela de Estudiantes Herencia dará un concierto con un repertorio de canto y danza al son de los ritmos de tambores. Están todas y todos invitados. Tweets del día. Hoy se cumplen 10 años del proceso histórico que le otorgó la victoria popular a la enmienda constitucional propuesta por el comandante invicto Hugo Chávez. Así lo recordó el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta oficial en Twitter, donde además resaltó el espíritu protagónico y participativo del pueblo venezolano. Nacionales. Y a esta hora hacemos un enlace directo con Venezolana de Televisión. Un pueblo que se forjó a sangre y fuego, un pueblo que se formó con la virtud, con la moral, esa moral que rescató nuestro comandante supremo cuando dijo por ahora. Y ese por ahora es para siempre, porque siempre vamos a tener patria, patria Bolívar. Y acá en el altar de la patria, porque aquí nació la patria, aquí nació con su ingenio Bolívar, se fue a exportar libertades y consolidó la Tercera República, que es la que ahora nosotros estamos rescatando. Y aquí estuvo Piar, estuvo Bermúdez, estuvieron todos esos héroes que nosotros llevamos en nuestra sangre, sangre de zambo, de indio, de negro. Y acá nosotros le juramos al mundo que la revolución se mantiene por siempre y que nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro único presidente, cuenta con este pueblo, pueblo de guerreros, de mujeres luchadoras, honestas, juventud, divino tesoro. Presidente Nicolás, esta mañana nos acompañó. Siempre cuente con este pueblo de Venezuela. Mi capitán Diosdado, sea usted bienvenido siempre junto con estos insignes venezolanos y venezolanas. Esta tierra del Estado Bolívar es la tierra de todos nosotros. ¡Chávez vive! ¡Dios lo bendiga! Muchas gracias, mi capitán. Gracias a nuestro querido gobernador, hermano. Siempre digo que conocimos a Justo en batalla. Y ahí es donde se conoce a los verdaderos patriotas, cuando hay que exponer lo único que tiene un patriota, su vida. Y este compañero lo ha hecho por la patria, por la revolución, y hoy está al frente de este hermoso Estado Bolívar. Hombre trabajador, humilde, sencillo, al lado del pueblo. Con problemas como toda Venezuela, pudiéramos decir el Estado Bolívar, pero con la firme decisión en socialismo de llevar adelante el Estado Bolívar y nuestra patria toda. Hacemos mención que temprano estuvo aquí nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, que anda dándole la vuelta al país con los ejercicios militares en homenaje al Congreso de Angostura. Por aquí pasó temprano, muy temprano, y estuvo, hizo una ofrenda floral, ahí estuvo nuestro gobernador. Y aquí estamos, la Asamblea Nacional Constituyente, rindiéndole honores al pueblo de Bolívar, al Congreso de Angostura. Yo quiero, sin más preámbulos, dejar en el uso de la palabra nuestro orador de orden, nada más y nada menos que al extraordinario camarada, hermano, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida. Uno puede decir de Aristóbulo muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Aristóbulo ha sido un ejemplo para la juventud de nuestra patria, maestro de generaciones, pero más que maestro de generaciones, un compañero en las buenas y en las malas, un extraordinario ser humano. Nos consta de su esfuerzo y sus luchas desde muy joven, formado al calor de otro gran maestro, el maestro Prieto. Así ha surgido nuestro Aristóbulo Isturiz, que hoy en verdad Para nosotros es un honor que en esta Asamblea Nacional Constituyente, yo debo aclarar que Aristóbulo es constituyente, lo tenemos prestado en labores de gobierno, pero él es constituyente con todas las atribuciones, responsabilidades de un constituyente, de una constituyente. Y que hoy sea nuestro hermano Aristóbulo el orador de orden aquí, en los 200 años del Congreso de Angostura, nos llena de felicidad, porque es un reconocimiento a un gran hombre, un gran ser humano, un luchador incansable. Aristóbulo Isturiz, por favor. ¡Viva la patria! ¡Viva! Compatriota Diosdado Cabello, Tania Díaz y demás compatriotas directivos de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas constituyentes, compatriotas gobernadores y gobernadoras, patriotas alcaldes, alcaldesas, no nombre a Gladys Requena, chico. Eso sería un error histórico. Compatriotas, concejales, concejalas, patriotas diputados a la Asamblea Legislativa, Consejo Legislativo, compatriotas del Poder Popular, todo el pueblo de Guayana. Permítanme agradecerle infinitamente a Diosdado, a Tania, a Gladys, a Fidel, a todos los compatriotas de la directiva y a todos los constituyentes el honor que me hacen en designarme orador de orden un día como hoy, día histórico. De verdad, me llena de orgullo, se los agradezco infinitamente. Quiero saludar a mis compañeros ministros y ministras que están presentes. Quiero dar un saludo a todos los compatriotas de la juventud que están aquí, a todos los representantes del Consejo de los Pueblos que están aquí, y quiero dar un saludo especial, Diosdado, me lo permiten, a los compatriotas del Congreso de la Juventud Patriótica Estudiantil, que han tenido reunido aquí desde el día lunes, con representación de todos los estados del país, en un extraordinario congreso. Y agradecerle al gobernador Justo y a todo el equipo de la gobernación toda su colaboración que han tenido con la comisión que preside el Vladimir Padrino, nuestro ministro de la Defensa, que es la comisión, ¿verdad?, que designó el presidente para la organización de la conmemoración de estos 200 años del discurso de Angostura. Así es que muchísimas gracias, Justo, a ti, a todo el equipo de la gobernación, en nombre de Padrino, como presidente de la comisión y de los miembros de la comisión, te agradecemos. Creo que ha contribuido los actos a profundizar en la conciencia patria, en el fervor patrio, y en la conciencia sobre todo de nuestros muchachos y de nuestras muchachas y de nuestro pueblo. Gracias, hermano, gracias. Bueno, me han designado para que haga algunos comentarios, análisis, y comparta con ustedes algunas reflexiones sobre un hecho histórico que hoy cumple 200 años. Nada más y nada menos que el discurso de Angostura del ciudadano Simón Bolívar. Una tontería. Simón Bolívar en Angostura hace 200 años. No voy a hablar del Congreso de Angostura. Me pidieron que hablara del discurso del Libertador en Angostura. Pero como todo hecho histórico, es muy importante que nosotros entendamos que los hechos históricos se asumen no solo para conocer el pasado, sino que el conocimiento de los hechos históricos ayudan, son fundamentales para acertar en la interpretación del presente. Y solo acertando en la interpretación del presente podemos estar en condiciones de construir un futuro exitoso. Nosotros estamos en ese proceso. Por eso es importante que hoy hagamos un alto en todas nuestras actividades después que tuvimos aquí esta mañana a nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros teniendo como escenario los constituyentes y el pueblo de Guayana para reflexionar, sobre todo en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque el Congreso de Angostura es nada más y nada menos que el segundo Congreso Constituyente. No pueden dejar los constituyentes de la República de venir a este escenario para construir un espacio de reflexión que pueda ser compartido por el pueblo. En segundo lugar, es muy importante que cualquier hecho histórico nosotros lo ubiquemos en un contexto. Permítame entonces decir que hay un hecho histórico que es fundamental para entender lo que ocurrió en Angostura, en el Congreso de Angostura. Y ese hecho no es otro que la conquista de Guayana. Sin conquista de Guayana no tuviésemos independencia en Venezuela, ni tuviésemos independencia suramericana. Por eso yo creo que hoy es un día para que nosotros reivindiquemos a Manuel Piar. Con el control del territorio de Guayana por parte de los patriotas comienza la etapa final de la guerra de independencia en Venezuela y en Sudamérica. Los patriotas logran el control del territorio desde Angostura hasta Santa Fe, las riberas del Orinoco, del Apure, del Meta, del Arauca, garantizan una salida al mar, se refuerza la logística. La rica región de Guayana ofrece productos agrícolas, alimentación, ganado, caballos. Es decir, lo fundamental para garantizar la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela. Además, crea las condiciones para que Bolívar logre la concreción de un sueño, como es fundar el Correo del Orinoco, y además el escenario para hacer la convocatoria al Congreso de Angostura. Esto da como producto el nacimiento de la Tercera República, fortaleciéndose esta administrativa e institucionalmente. Ya en abril de 1817, Bolívar cruza por primera vez el Orinoco. La batalla de San Félix se produce el 11 de abril de 1817. Este hecho histórico cambia el curso de la Guerra de Independencia y en julio y agosto de 1817, los patriotas ocupaban Guayana. Este proceso logra concretarse en agosto del año 17, cuando el almirante Luis Brión derrota a las tropas españolas de la Armada en aguas del Orinoco. Con este acto se sella la conquista de Guayana. En este proceso va a jugar un papel fundamental el Correo del Orinoco, viejo anhelo del Libertador. Ya en 1816... el Libertador había traído una imprenta, la cual se perdió en la derrota de Ocumare. Y en 1817 llegó otra de Trinidad, y ya para el día 27 de junio de 1818 sale el primer número del Correo del Orinoco. Entretanto, por su parte, el Imperio Español insiste en restablecer su autoridad. Acecha la injerencia imperialista a Venezuela. La Santa Alianza Europea amenazaba en noviembre del 18 y España exigía la restitución de sus colonias con el apoyo de las altas potencias. Venezuela reacciona y Bolívar, indignado, publica en la primera página del Correo del Orinoco, el 20 de enero de 1819, la declaración de la República de Venezuela, la cual había firmado en noviembre de 1818. Con esta publicación, Bolívar rechaza las pretensiones de la España de reconquistar su territorio. Es bueno ver un poco el contenido de esa declaración, que es histórica, porque se nos parece mucho al día de hoy. En el contenido de dicha declaración se sostiene, uno, que la República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente, libre y soberano. Dos, que la España no tiene justicia para reclamar su dominación, ni la Europa derecho para someterla al gobierno español. Y así sucesivamente el documento, hasta llegar al numeral 7, donde se deja claro la firme determinación de ser libres. Dice así: últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la gran parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces, todo cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos, y que por mantenerlos ilesos, como la divina providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse entero en medio de sus ruinas si la España, la Europa y el mundo se empeña en corbarla bajo el yugo español. Ese es el contenido de la Declaración de la República de Venezuela. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque cuando uno escucha a Nicolás Maduro y ve nuestras declaraciones, parece que fuese el mismo día. Es de observar que los imperialistas siempre se resisten a reconocer los procesos de emancipación de los pueblos. Para España, nosotros seguíamos siendo su colonia, muy parecido a lo que nos ocurre hoy con los Estados Unidos, quienes se resisten a reconocer en la práctica que no somos parte de su patio trasero, que somos un país libre, soberano e independiente. Ayer fue Bolívar, desde Guayana, quien enfrentó a España y a la Santa Alianza Europea en defensa de nuestra soberanía. ¡Qué casualidad! Hoy en la mañana, desde esta misma plaza, aquí en Guayana, fue Nicolás Maduro quien enfrentó a los Estados Unidos, a la Unión Europea y al mundo entero de ser necesario. Es Nicolás Maduro quien está al frente de su pueblo en la defensa de nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía. Es en este contexto, compatriota, que se convoca el Congreso de Angostura, pero es también el contexto en el cual conmemoramos los 200 años de la instalación de dicho Congreso. El Congreso de Angostura se instaló el 15 de febrero de 1919 y es allí donde el libertador pronuncia su célebre discurso en el acto de instalación del mismo. Es célebre la introducción que hace Bolívar cuando dice: Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Pareciera que todavía retumba frente a esta Plaza Mayor de Angostura la fuerza del libertador pronunciando su célebre discurso del Congreso de Angostura. Hoy, cuando conmemoramos 200 años de ese magno Congreso, encontramos en el contenido de las palabras y de la acción del presidente Nicolás Maduro en la mañana de hoy la misma fuerza de la voz del libertador llenando la patria de un irreductible espíritu libertario que rescató nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que nos los legó. Siendo el presidente obrero, el presidente pueblo, el defensor de la paz y la patria, Nicolás Maduro Moro, quien lo preserva, desarrolla y ejecuta para que continuemos como pueblo avanzando hacia la conquista de la suprema felicidad social. El libertador comienza su discurso expresando el reconocimiento a la soberanía como fuente de autoridad legítima. La soberanía como fuente de autoridad legítima. El respeto a la voluntad soberana y el reconocimiento al Congreso como árbitro del destino de la nación. ¿Qué contrario a esto pretenden sectores de la derecha venezolana asumir el poder por una vía contraria? Bolívar se esmera en caracterizar la época de la República. Cuando han transcurrido 9 años de guerra, apela a la historia para explicar el origen del desarrollo de todos los elementos que él llamó desorganizadores: la tempestad política, la guerra sangrienta, la anarquía popular, presentados en la época de la República que le ha tocado presidir, al depositar en manos de los legisladores el mando supremo de Venezuela. Dice Bolívar: legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. Bolívar presenta un proyecto de constitución en la cual expresa toda la profundidad de su pensamiento político, y vale la pena espaciarse por el contenido de ese pensamiento. Dice Bolívar: nosotros no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Somos americanos por nacimiento y europeos por derecho. Hemos venido siendo víctimas por tantos años de sometimiento de la tiranía. Hemos cargado vicios en medio de la ignorancia. Somos fácil presa de la manipulación política. Estábamos de espalda a lo que significa gobernar, carente de virtudes. De allí la célebre sentencia del libertador cuando afirmó: por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Como pueden ver, el libertador se pasea por todos estos argumentos históricos para explicar por qué nuestro pueblo, víctima de la ambición, la intriga y la inexperiencia, no estaba preparado para el ejercicio de la libertad, y concluye con Rousseau: la libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. El libertador invita a los legisladores a meditar, a tomar estos elementos en consideración antes de asumir su tarea de construir los fundamentos de una república naciente. Asimismo, los alerta sobre la necesidad de acertar en la escogencia de la naturaleza y la forma de gobierno para garantizar la felicidad del pueblo. El libertador hace referencia a las diferentes formas de gobiernos conocidas a través de la historia. Nos recuerda que muchas naciones en la antigüedad y en la época moderna han logrado sacudirse de la opresión, pero no necesariamente esto los ha conducido a gozar de la libertad, aun cuando la naturaleza nos dota al nacer del incentivo de la libertad. Para Bolívar, solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, y señaló: al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional, constituyéndose en una república democrática. Proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios. Declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Sin embargo, eso no era suficiente. Bolívar estaba persuadido de que el gobierno de Venezuela debe ser reformado, debe reformarse, y se atreve a tomar la iniciativa en un tema que considera grave por lo polémico para ese momento. Señala que aun cuando admira la Constitución Federal, la misma es inaplicable en nuestro estado por las características que hemos definido con anterioridad. Bolívar asume el centralismo, horrorizado por las divergencias, por las confrontaciones generadas por el espíritu que caracteriza el sistema federal. Planteó ante el Congreso lo siguiente: he sido arrastrado a rogaros para que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los estados de Venezuela en una república sola e indivisible. En opinión del libertador, es esta una de las más urgentes medidas que debe tomar el Congreso, y concluye recordando el espíritu de las leyes con Montesquieu, para señalar que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen, deben ser relativas a cada país. El primer Congreso de Venezuela, en su Constitución Federal, consultó más el espíritu de las provincias que la idea sólida de conformar una república. A juicio del libertador, en nosotros había venido privando el interés de las provincias y esto ha conspirado contra el espíritu republicano. Hoy, convencido del centralismo, hace un llamado al Congreso a corregir la obra de nuestros primeros legisladores. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y América que una emanación de la Europa. Bolívar profundiza en uno de los temas que más preocupación le causó, el tema de la igualdad, y señala que los ciudadanos en Venezuela gozan, todos por la Constitución, intérprete de la naturaleza, de una perfecta igualdad política. Refiere que aún cuando esta igualdad no haya sido un... Escuchamos las palabras de Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial de Venezuela, quien rememoraba el discurso de Angostura del libertador Simón Bolívar junto al texto de la Declaración de la Independencia de la República de Venezuela durante la sesión de este viernes de la Asamblea Nacional Constituyente desde el Estado Bolívar para conmemorar los 200 años de la instalación del Congreso de Angostura y, por lo tanto, el proyecto republicano que presentó en 1819 Simón Bolívar. Asimismo, el ministro Isturiz comparó y destacó la fuerza del presidente Nicolás Maduro actualmente para defender la liberación, soberanía y paz de nuestro pueblo con la de nuestro libertador Simón Bolívar frente a los ataques imperiales. Son las 12:23. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este viernes los actos conmemorativos a los 200 años del Congreso de Angostura, fecha en la que el libertador Simón Bolívar sentó las bases de la República y abogó por una nación libre e independiente. Los ejércitos libertadores fueron víctimas de una y otra derrota. He allí la importancia de la Unión Popular. He allí la importancia de la unión del pueblo con su ejército, de la unión cívico-militar. Pudiéramos decir que Bolívar, hace 200 años en esta casa, que fue testigo de ese hecho inigualable, de su discurso fundacional de Colombia, del discurso de Angostura, Bolívar al entrar a esa casa representaba la magnanimidad, la grandeza de las victorias militares del ejército y la fuerza popular que había recogido al llamar a los negros, a los mestizos, a los indios, a los zambos, a los blancos pobres a sumarse a la lucha. Bolívar era el símbolo de lo que hoy llamamos la unión cívico-militar revolucionaria. Bolívar era el símbolo con su uniforme de esa unión espiritual y moral que se había logrado entre el pueblo pobre, luchador de a pie, explotado durante 300 años, y su ejército, el ejército de la historia. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, inauguró la Expo Guárico Potencia 2019 en San Juan de los Morros. Venimos acá a inaugurar la Expo Guárico, Expo Guárico Potencia 2019. Hemos hecho un recorrido con el gobernador, con el ministro Castro Soteldo. Bueno, hemos hecho un recorrido por todos los stands. Impresionante realmente las potencialidades agrícolas y pecuarias del estado Guárico, pero también en distintas áreas del comercio, de la farmacéutica, de la minería. Bueno, está aquí presente también la banca pública. Esta es la expresión de la Venezuela que quiere trabajar. Ayer el presidente Nicolás Maduro nos llamaba a todos y a todas a una alianza productiva para impulsar la producción nacional. Produzcamos los alimentos que consumimos, y hemos invitado y convocado a todos los gobernadores y gobernadoras del país a que pongan en una cesta los productos para los CLAP. Vamos a producir para los CLAP, vamos a producir para nuestro pueblo, y aquí vemos el empeño. Estamos seguros de que está garantizada la alimentación de nuestro pueblo, pero tenemos que producir, y allí la invitación es a los sectores agroindustriales, a los campesinos de nuestra patria, que nos unamos en un solo pueblo para garantizar la estabilidad, la tranquilidad y la paz de Venezuela. Cultura al día. Un grupo de intelectuales argentinos se reunieron el pasado miércoles en Buenos Aires, Argentina, para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro frente a los ataques de Estados Unidos. A través de un comunicado titulado "Nuestro apoyo al gobierno de Nicolás Maduro", los integrantes del grupo aseguraron que los ataques que sufre Venezuela forman parte de un nuevo dominio imperial impulsado por Estados Unidos para someter bajo sus intereses y órdenes al pueblo latinoamericano. Somos cultura. Son las 12:37 y recordamos que este viernes a las 4:30 de la tarde habrá un foro que se llama Venezuela, posibles escenarios y el papel del movimiento popular en la librería Colombella de la Casa Bicentenario, ubicado en la avenida Universidad de Caracas. Y bueno, para destacar y reseñar un poco más sobre esto, le damos la bienvenida y muchas gracias por el contacto telefónico al compañero Luis Díaz. ¿Cómo estás, compañero? ¿Nos escuchas? Todo bien, todo chévere. Sí, los escucho fuerte y claro. Eso es. Bueno, el compañero pertenece a la organización Ateneo Popular. Luis, quisiera que nos comentaras un poco quiénes son las y los que van a participar en este foro y cuáles son las organizaciones que hacen posible este encuentro. Mira, lo estamos convocando en conjunto con el Frente Cultural de Izquierda y la Universidad de las Comunalidades. La Universidad de las Comunalidades es un proyecto, un espacio de conocimiento sobre lo colectivo, de reflexión y de preguntas que se viene construyendo desde el año pasado, donde participa el Ateneo y participan diferentes investigadores, sociólogos y experiencias comunales. Y lo que tenemos esta tarde, nosotros a partir de las conversaciones con los compañeros del Frente Cultural de Izquierda, empezamos a hacer, hicimos como una invitación bastante amplia a diferentes organizaciones que, bueno, nos parecía importante dar este debate en este momento, porque de alguna manera esta coyuntura nos agarró a todos fuera de base, ¿no? Nadie se esperaba, no era posible prever que el 23 de enero algún diputado completamente desconocido se iba a proclamar presidente y iba a poner en marcha un golpe de Estado. Entonces empezamos a... Continúa, sí, continúa. Entonces empezamos a hacer esta convocatoria. De esta convocatoria escogimos como algunos ponentes, algunas personas para que hicieran como una introducción, que provocaran el debate, que tuvieran intervenciones cortas. Y ahí los que respondieron a este llamado está Marta Lía del colectivo Surgente. Uh-huh. Ellos vienen trabajando, tienen varios años trabajando, fortaleciendo el poder popular en la parroquia San Agustín. Ellos tienen una experiencia de consumo organizado con el plan Pueblo a Pueblo, cooperativas de producción con las mujeres de diferentes sectores de San Agustín. Y vienen trabajando con la coalición San Agustín Convive. Okay. Que agrupa a personas de diferentes sectores. Sí. También está Ángel Álvarez, que él es parte del Frente Cultural de Izquierda, es uno de los organizadores, es internacionalista, y estaría hablando de todos los escenarios internacionales, que en esta coyuntura es como uno de los escenarios claves, ¿no? Tenemos un frente externo y un frente interno, donde el frente externo parece que es donde la oposición está poniendo su mayor esfuerzo y donde tiene su mayor fuerza también. Va a estar Manuel Lasfaz, el Laboratorio Crítico Comunacho, que este es un laboratorio crítico, un espacio que reúne diferentes militantes, diferentes organizaciones, donde tienen como horizontes, bueno, pensar el socialismo, ¿no? Cómo pensar el socialismo en este momento, cómo llegar al socialismo en este momento. Está claro. Lenín Brea, que es sociólogo, es parte de la Universidad de las Comunalidades, y que va a estar desarrollando como la parte de los escenarios económicos. Okay. Y yo voy a estar como parte del Ateneo Popular. Nosotros, tanto Martelía, Manuel y yo, vamos a estar más bien desarrollando la parte que nosotros creemos de cuáles son las tareas a las que está llamada el movimiento popular en este momento. En esta coyuntura, que es una coyuntura bastante complicada. Claro. Claro, entendemos que, por supuesto, estamos en una coyuntura nacional e internacional bastante complicada, donde, bueno, por los ataques imperiales, no solamente nos vemos afectados nosotros, sino varios países de la región, ¿no? Entonces, me gustaría que destacaras cuáles consideras que son los temas centrales que se deberán discutir el día de hoy. Mire, entre los temas centrales, lo primero es poner en conjunto, porque además de los que estamos como ponentes, hay como una invitación, está el movimiento de pobladores, está el movimiento de inquilinos, esperamos que vaya el colectivo de la otra escuela, hay diferentes organizaciones que van a estar, y lo primero es poner en conjunto cómo vemos estos escenarios, ¿no? Si estamos viendo qué estamos viendo de cada uno de los escenarios, y a partir de qué estamos viendo de cada uno de los escenarios, qué estamos haciendo, qué cosas podemos hacer en conjunto. Claro. Porque ahí... Sí, ahí viene en juego lo que es la acción, pues la acción como tal del movimiento popular frente a todo lo que está pasando, que no solamente, bueno, estamos en una tensión política, sino también económica, pues, que bueno, que es estructural, que bueno, que la vivimos diariamente y que por supuesto merece una respuesta, ¿no? Sí, merece una respuesta, pero sin negar que, bueno, que estamos en un momento de mucha debilidad, en parte producto de la agresión continuada y en crescendo que ha tenido tanto el imperialismo como la posición antidemocrática venezolana, y también, bueno, por errores que hemos tenido, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que nosotros hemos estado discutiendo es que, bueno, sí, no, nosotros hay una agresión y hay una guerra económica, pero también nosotros hemos cometido errores, y yo diría que no es nada más la alta dirigencia de la revolución, sino que en todos los espacios se vienen cometiendo unos errores. Eso. Que tenemos, primero, que tenemos que identificar, que tenemos que analizar, que tenemos que discutir y que tenemos que actuar, porque yo creo que la gente nos está demandando eso, ¿no? Nos está demandando que también haya una profunda autocrítica de las cosas que no están funcionando dentro de la revolución bolivariana. Sí. Y donde tenemos una responsabilidad todos los actores, ¿no? Y donde también la gente tiene que tener una responsabilidad, y yo creo que en algún momento, y uno lo ve mucho en diferentes reuniones que hemos estado, como que la gente oye todo lo que está pasando como un eco lejano, ¿no? Como que sí. Todos estamos como... La gente está resolviendo el día a día, ¿no? La gente está todavía en un shock muy profundo, sí, de su vida cotidiana, ¿no? La gente ha tenido que ir transformando, ¿no? Sus hábitos de consumo. Venimos de una bonanza, y eso también ha tenido unas consecuencias importantes en cómo la gente se ha comportado. También estos años en el gobierno también han tenido efectos en la organización popular, que no son los mejores, ¿no? Nos hemos hecho muy dependientes del Estado y hemos retirado nuestra capacidad de autonomía se ha visto restringida y comprometida. Entonces, bueno, en este momento yo creo que el movimiento popular, que es el movimiento popular que hizo posible el chavismo, que llamó al chavismo, que lo construyó y desde donde el chavismo se ha nutrido, es necesario que se reactive, claro, nuevamente con esa potencia que tenía en el 99, con esa potencia que ha tenido durante las otras agresiones y que durante los últimos momentos se ha visto mermada. Así es. Bueno, estamos conversando con Luis Díaz, integrante del Ateneo Popular y participante del Foro Venezuela, posibles escenarios y el papel del movimiento popular, que se estará llevando a cabo a las 4:30 de la tarde en la librería Colombella de la Casa Bicentenario, ubicado en la avenida Universidad de Caracas. Por último, Luis, me gustaría que mencionaras cuál es la importancia entonces de asistir a este encuentro, y bueno, desde acá celebramos pues que el movimiento popular y también universitario se incluya en estos debates para, bueno, no solamente hacer la autocrítica que mencionas, sino también visibilizar que otras formas de relacionarnos son posibles, pues. Bueno, yo creo que lo más importante es ser actores de este momento, ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar es como estar paralizados y esperar que nada más las élites, la élite de la oposición o la dirección política del gobierno le dé una respuesta a esta situación. Yo creo que esta situación, por lo compleja que es, hace necesario que todos nos involucremos, ¿no? Que todos seamos protagonistas, que dejemos de pensar que no tenemos una responsabilidad en esto que está pasando y que nos podamos activar, y que sería lo ideal que saliera de esta reunión, que no sabemos si será posible, pero al menos un programa mínimo que nos permita caminar en conjunto o seguir tejiendo en conjunto y nos permita potenciar y rescatar todo el potencial del poder popular. Así es, Luis. Bueno, muchísimas gracias. De acá te mandamos un gran saludo y bueno, nuevamente felicitarlos a todos y todas, pues, por organizar este foro tan importante en la coyuntura nacional que actualmente vivimos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted y a todos los trabajadores de Alba Ciudad. Muchas gracias. Bueno, conversábamos con Luis Díaz, integrante del Ateneo Popular y participante del foro Venezuela, posibles escenarios y el papel del movimiento popular, que será hoy, este viernes, a las 4:30 de la tarde en la librería Colombella de la Casa Bicentenario, ubicada en la Avenida Bolívar de Caracas. Bueno, allá contaremos pues con la presencia de integrantes de diversos movimientos sociales, movimientos populares y también del movimiento universitario, con 5 ponencias para debatir sobre la coyuntura nacional y el papel que tiene el movimiento popular como actores y actoras, pues, de la construcción de dinámicas diferentes, en dinámicas armónicas. Son las 12:47. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. Y a esta hora hacemos un enlace directo con Venezolana de Televisión para escuchar las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabellos. Aquí estuvo nuestro comandante Chávez. La última vez que vino aquí, a esta plaza, hace 7 años, fue en el año 2012, con su enfermedad a cuesta, dijo: yo voy para Angostura. Se vino para acá, para Angostura, y nos habló ahí, siempre tan premonitorio, tan eficaz y eficiente, diciendo lo que iba a ocurrir. Nos alertaba ahí de los sectores de la derecha que de alguna manera han querido restaurar la vieja república. Y nos alertaba porque en esos días había ocurrido las elecciones primarias de la derecha para escoger un candidato, que ellos hicieron trampa entre ellos. Y hubo una decisión allí del Tribunal Supremo de Justicia de preservar las actas y los votos para contar los votos ante el reclamo de algunos candidatos que perdieron las elecciones según los resultados, pero que ellos se creían ganadores. ¿Y qué hizo la derecha en ese momento? Ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, decidieron quemar las actas. Eso es lo que harían hoy en Venezuela: quemar la patria, quemar nuestro suelo patrio. Y el comandante Chávez comparaba eso con lo que él tuvo que hacer cuando, recibiendo la presidencia de la República, llamó a la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia le cambió la pregunta. Y él lo dijo así textualmente: tragué arena. Tragó arena. Y luego recordó cuando aquellos magistrados del TCJ dictaminaron que aquí no hubo golpe de Estado ni secuestro del presidente, sino que un grupo de militares preñados de buenas intenciones lo estaban custodiando. Esto es para la historia nuestra, pues. Y decía el comandante allí: imagínense ustedes que ellos, sin ser gobierno, son capaces de hacer eso. Imaginémoslo siendo gobierno, ¿qué harían? Viene todo esto a colación ante la violación flagrante de esta constitución por sectores de la derecha, que sin ser gobierno aún quieren ser gobierno, sin ganar una elección quieren ser presidente de la república. Se han aprobado, según ellos, un estatuto que pasa por encima de esta constitución, y son tan caraduras que dicen que es para proteger la Constitución, pero la violan. Quieren proteger la Constitución violándola. Como decía, o como dice el Libertador, como dice el Libertador en su discurso, no se puede ser esclavo y libre al mismo tiempo. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Tú no puedes decir que defiendes la Constitución y la violas. O la asumes o la asumes. Y nos alertaba nuestro comandante Chávez de esa situación, de lo que venía. Y fuimos a unas elecciones nosotros en el 2015 y las perdimos, de la Asamblea Nacional. Y los reconocimos. Y ellos, que no aparece en ninguna parte de esta Constitución, en ninguna parte dice, se elegirá a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, para destituir a un presidente. En ninguna parte dice eso. O sea, no es la función de un Poder Legislativo. La función de un Poder Legislativo, entre otras cosas, es la corresponsabilidad y la colaboración entre los poderes. Por eso el Libertador dice en este Congreso que en las repúblicas el mayor peso lo debe tener el presidente de la República. Mayor valor, mayor fortaleza en un gobierno. Porque sobre él recaen todo el peso, todos los ataques. Y que en las monarquías debe residir en el Parlamento, porque sobre el rey o sobre el monarca tiene todas las facilidades. Bolívar dándonos una clase de historia. De historia a nosotros, pues. Y esa derecha que ha hecho conspirar hasta extremos de decir que según atribuciones de esta Constitución les permite llamar a una invasión extranjera. Sí, pero a los locos hay que tenerle cuidado, porque lo que está en juego es la salud de la patria, ¿eh? Lo que está en juego es la salud de la patria. Esta gente, avalada por el imperialismo norteamericano, cree que pueden destruir los sueños de un pueblo. Depende de nosotros, en perfecta unidad, si dejamos que nos destruyan los sueños. O si nosotros, empeñados como estamos en ser libres, decidimos que si nos echan a perder nuestros sueños, si no nos dejan soñar, nos convertiremos por ahora y para siempre en la peor de las pesadillas que pueda tener la derecha venezolana y el imperialismo en nuestra patria. En nuestra patria. Cuando uno ve que hoy se está desarrollando aquí el Congreso de los Jóvenes, de los Estudiantes, y la juventud de la patria anda movilizada por toda Venezuela, uno termina diciendo que no hemos arado en el mar, que la lucha del comandante Chávez va bien, que el camino trazado por el comandante Chávez va bien, que nuestros jóvenes hoy se están formando para asumir las responsabilidades que les corresponde asumir en su momento. Bolívar fue un gran visionario. Chávez fue un gran visionario, y eso tiene que ver mucho por ser, sin duda, creo, el más grande bolivariano que nosotros hayamos conocido. Y no digo el bolivariano que se dedicó a leer lo que hacía Bolívar, no, sino a practicar las enseñanzas del Padre Libertador, porque son dos cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas. Chávez nos sacó a Bolívar de esas estatuas y nos los mandó como Cantalí a cabalgar de nuevo junto al pueblo, o al pueblo a cabalgar de nuevo junto a Bolívar. El pensamiento bolivariano lo llevamos nosotros hoy día. ¿Por qué la derecha no ha hablado nada del Congreso de Angostura? porque el Congreso de Angostura es donde nace la patria libre, y ellos hoy están entregados al imperialismo para entregarle Venezuela al imperialismo. Son agentes del imperialismo aquí en Venezuela. La oposición venezolana se han convertido en agentes, en soldados del imperialismo, y por eso lo hemos dicho una y mil veces, de ocurrir contra la patria algún hecho de una acción militar, y los venezolanos y las venezolanas que hayan promovido, que hayan pedido una invasión militar, debe dárseles el tratamiento de enemigos de la patria, porque no podrán esperar ellos No podrán esperar ellos No podrán ellos esperar No podrán ellos esperar ¿Cómo fue que dijo una persona en estos días? Que vengan sus catires a invadir a Venezuela y a matar a los venezolanos y venezolanas, y nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Que nosotros no hagamos absolutamente nada y digamos, sí, aquí estamos los venezolanos, los patriotas, vengan ustedes a matarnos. Que nosotros nos vamos a dejar matar y aquí van a gobernar los que ustedes tienen aquí, como que no hubiese pasado nada. Yo le decía a nuestro querido hermano gobernador, ellos en aquellos años de la lucha de la independencia, las batallas se dieron en toda Venezuela, en toda Venezuela. Por algo Bolívar se vino para acá a construir la patria. Por algo Bolívar se vino para acá, para el oriente, para el sur. Ha sido inexpugnable históricamente esta región para las fuerzas entregadas al imperialismo. Hoy día, con más razón, debe ser territorio inexpugnable. Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y toda Venezuela, pero estos sectores, con más razón, históricamente, deben ser territorio inexpugnable para la derecha. Tenemos un compromiso moral, nosotros los nacidos aquí en esta zona. Por algo se vino Bolívar para acá. Desde aquí, desde esta zona, cuando decomisaron aquellas goletas, le escribió al señor Irving, la mitad de los nacidos en esta tierra han muerto por defenderla. La otra mitad está ansiosa por correr la misma suerte, defendiendo nuestra patria. Bolívar, como Chávez, nos deja lecciones. Aristóbulo lo leyó, lo dijo, pero yo lo voy a leer nuevamente y voy a hacer algunos comentarios. Ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes españolas, desesperada la corte de Madrid, nosotros pudiéramos decir hoy, ya que por infinitos triunfos hemos logrado anonadar las huestes españolas, nosotros pudiéramos decir, ya que por infinitos triunfos en elecciones libres, transparentes, soberanas, universales, directas y secretas, nosotros hemos logrado vencer a la oposición. Porque ese es el camino de la paz, el que hemos escogido, el de ir a votar para elegir autoridades. Desesperada, la Corte de Madrid ha pretendido sorprender vanamente la conciencia de los magnánimos soberanos que acaban de extirpar la usurpación y la tiranía en Europa y deben ser los protectores de la legitimidad y de la justicia de la causa americana. Antes era Madrid, como dice Ali, se volvió se volvió gringo. Y aquí lo tenemos hoy. Incapaz de alcanzar con sus armas nuestra sumisión, incapaz de alcanzar con sus armas, con los votos, imaginemos al Bolívar hoy. España, sumisión, recurre a España a su política insidiosa. Pudiéramos decir, recurre a Estados Unidos a su política insidiosa. No pudiendo vencernos, ha querido emplear sus artes suspicaces. Fernando, pudiéramos decir Trump, y no cambia nada. No cambia nada. Fernando Trump se ha humillado hasta confesar que ha de menester de la protección extranjera para retornarnos a su ignominioso yugo. Necesitamos la protección extranjera para ellos volver a dominarnos. A un yugo que todo poder es nulo para imponerlo. Eso hoy es válido. Ese yugo no puede imponerlo en esta tierra libre nadie, por muy poderoso que sea. Por muy poderoso que sea. Convencida Venezuela de poseer las fuerzas suficientes para repeler a sus opresores, ha pronunciado por el órgano del gobierno su última voluntad de combatir hasta expirar por defender su vida política, no solo contra España, sino contra todos los hombres, si todos los hombres se hubiesen degradado tanto que abrazasen la defensa de un gobierno devorador. Bolívar, Bolívar, Bolívar, Bolívar, y un millón de veces Bolívar, y por eso somos soldados bolivarianos, por eso somos soldados zamoristas, soldados chavistas, somos patriotas, cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de la Inquisición. ¿Con qué nos amenaza la oposición venezolana? Con una nueva Inquisición aquí en Venezuela. Los padres de la corrupción en Venezuela, la Cuarta República, los partidos de la Cuarta República y sus hijos, malos hijos de la patria, pero hijos de ellos, quieren hoy, o siguen hoy, permitiendo cosas como que nos roben 20 mil millones de dólares y ellos se quedan con su porcentaje de 20 millones de dólares. ¡Qué vergüenza! Son los mismos que destrozaron este país. Un gobierno que ya no quiere dominios, sino desiertos, ciudades, sino ruinas, vasallos, sino tumbas. La Declaración de la República de Venezuela es el acta más gloriosa, más heroica, más digna de un pueblo libre, es la que con mayor satisfacción tengo el honor de ofrecer al Congreso, ya sancionada por la expresión unánime del pueblo de Venezuela. Nosotros somos libres, y lo dijo Aristóbulo, ya no es República de Venezuela, sino somos República Bolivariana de Venezuela por decisión soberana de nuestro pueblo. Y es como él, yo veo eso, y al final él llamando a su sueño, pues, de la construcción de la Gran Colombia, lo veo igual. Al por ahora, de aquel 4 de febrero, que no pudimos, y al para siempre, por ahora y para siempre, su sueño, el sueño de la construcción de la Gran Colombia. Que hoy los malos hijos de la Colombia grande, llámese Duque, llámese Santander, Uribe, Santos, cualquiera de ellos, quieren destruir nuestra historia, la historia de unión de los pueblos libres del mundo y sobre todo los pueblos de esta parte de la tierra. Nosotros decidimos nuestro destino. El 20 de mayo nosotros votamos por Nicolás Maduro Moros para que fuese el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No aceptamos bajo ninguna circunstancia ni forma que el emperador, llámese Fernando o Trump, designe un presidente en Venezuela. Eso fue hace 200 años. 200 años después lo volvemos a decir con más fuerza. Aquí en Venezuela, quien pone y quita presidentes es el pueblo de Venezuela en elecciones libres, soberanas e independientes. ¿Que estamos dispuestos a ser libres? Sí. ¿Que estamos dispuestos a ser independientes? Sí. ¿Que estamos dispuestos a luchar hasta expirar con tal que la patria sea libre? Sí. Tengan la certeza que va a ser así. No nos vamos a rendir. Aquí no se va a rendir nadie. Yo estoy seguro, este pueblo no se va a rendir. Y yo estoy seguro que hay sectores opositores que hoy miran con una vergüenza absoluta que ese mal llamado o mal llamada dirigencia sea capaz de bajarse los pantalones ante el imperialismo como lo está haciendo en este momento. Jamás y nunca había ocurrido en Venezuela un hecho tan, por lo menos público, al menos público, tan bochornoso, tan deleznable, de una dirigencia política que solo está esperando que Estados Unidos le dé órdenes para yo cumplirlas. Hermanos y hermanas, Angostura, Angostura aquí, crisol de la patria, aquí nació la patria verdadera. Las leyes, nuestra constitución, nuestro espíritu libre. Bolívar, cuando llama al Congreso o en su discurso, ¿cuál es el tema principal de su discurso? La libertad. La libertad. Y habla de una libertad verdadera, no la libertad absoluta que es utópica absolutamente y que los que han creído en ella han terminado estrellados. No, la verdad verdadera, que la construye ¿quién? El pueblo. Y que las leyes son hechas ¿por quién y para quién? Para el pueblo. No podemos nosotros copiar modelos extranjeros que no nos sirven, traer de allá, de afuera. Es que nos van a imponer a nosotros la constitución de Estados Unidos en Venezuela. 200 años después. No. Es que la van a modificar, la van a violar sin llamar a los mecanismos previstos en esta misma constitución. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Seguiremos luchando. Miren, yo le pido a los camaradas, a los hermanos, nadie se desespere. Que aquí lo que estamos bateando somos nosotros. Y tenemos tres envases. Hombres y mujeres envases. Nosotros estamos bateando. Los desesperados son ellos. No somos nosotros los que decimos el 5, el 10, el 11, el 23, el 30, el no sé qué, el 2, el 4, el 11, el 10, el 23. No. Nosotros no decimos así. No. ¿Sabe qué decimos nosotros? Por ahora y para siempre. Porque estamos claros dónde estamos parados, porque sabemos exactamente dónde estamos parados. Queridos hermanas y queridas hermanas, yo me siento de verdad emocionado. Y hoy desde aquí, desde Angostura, perdóneme que diga esto aquí desde Angostura, pero Venezuela, en el mayor de sus problemas o en los mayores problemas que ha vivido, siempre ha sido un pueblo solidario, siempre ha sido un pueblo amoroso. Yo le pido a nuestro pueblo que levantemos nuestra voz de solidaridad absoluta con el glorioso pueblo haitiano que hoy está siendo asesinado por los que quieren poner a Guaidó aquí en Venezuela. Bolívar, si de alguien recibió apoyo para la lucha independentista, fue de Haití. Miranda, si de alguien recibió apoyo, fue de Haití. No podemos dejar al pueblo haitiano solo. Con Petión al frente, están asesinando a un pueblo ahí, y lo está asesinando el imperialismo y el capitalismo. A ese presidente lo puso el imperialismo, lo puso el capitalismo. Si nosotros no levantamos las voces con todos los problemas que tengamos, estaríamos nosotros hoy haciendo lo mismo que están haciendo algunos países que creen que solo es el problema es Venezuela. El problema no es Venezuela. Esos que hoy están felices porque Estados Unidos decidió poner a su presidente aquí, no saben que mañana les va a tocar a ellos. Mejor dicho, ya a ellos les toca, porque esos presidentes son puestos por Estados Unidos. Levantemos nuestra voz de solidaridad con los pueblos que están siendo golpeado. Levantemos nuestra voz de solidaridad con aquellos pueblos que han decidido ser libres. Y levantemos nuestra voz antiimperialista, la voz de Bolívar antiimperialista, la voz de Chávez antiimperialista. Nosotros estamos decididos a ser libres. ¿Qué nos importa que Bonaparte haya comprado a España sus esclavos? Si nosotros estamos decididos a ser libres. ¡Que viva la patria! ¡Que viva, ¡que viva Bolívar! ¡Que viva, ¡que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva, ¡que viva Angostura! ¡Que viva, ¡que viva nuestra soberanía! Yo quiero hacernos un regalo. Vamos a escuchar el himno de nuestra patria en la voz del comandante Hugo Chávez para cerrar esta hermosa sesión. Y yo le pido a la secretaría que el discurso del hermano Aristóbulo Isturi lo publiquemos, le demos máxima difusión para el conocimiento en los liceos, en los colegios, en la calle, en el partido, en los cuarteles. Por favor, el himno de nuestro comandante Hugo Chávez. Lo que ocurre a esta hora en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar, epicentro hace 200 años, donde se realizó el Congreso de Angostura. Vamos a escuchar de inmediato el Gloria al Bravo Pueblo en la voz de Hugo Chávez. Que son las declaraciones o lo que fueran las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien junto al pueblo que representa la ciudad Bolívar y junto al poder plenipotenciario del país. Es lo que se vive a esta hora. 200 años han transcurrido de aquella tarde cuando el Libertador, con el auspicio de Francisco de Miranda, realizó ese Congreso de Angostura, un discurso donde pudo propiciar, vislumbrar una Venezuela y una patria grande, una gran Colombia, realmente eminentemente desarrollada, eminentemente popular y, lo más importante, independiente. Un discurso cargado de unionismo, de independencia, de virtudes y muchísimas cualidades del poder popular de aquel entonces oprimido por la corona española. Esa misma vertiente fue celebrada el día de hoy, bien temprano, por el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. En el lugar estuvo nuestra compañera Javier Nichininos, y en el lugar ahora mismo vamos a conectarlas para que nos cuente y nos resuma lo que fue esa actividad presidencial. Adelante, Javi, te escuchamos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Y 19 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Capital, por aquí no podrá pasar. Leo, león, somos los leones. A ninguna. tremenda la alegría, desborda las emociones cuando llega el comedor, se abatea mucho botones, rumbo para la final, Caracas con sus leones, se detiene la ciudad para ver a sus campeones. León, León, somos los leones. Y esta es la historia que te quiero contar, que escúchala y aprendela. León, León, somos los leones. Van tantos años de historia, celebrando mil victorias. León, León, somos los leones. Y esta es la rumba del equipo campeón, orgullo de mi nación. León, León, somos los leones. Y hay todo con la mano arriba para gozar con los leones. León, León, León, León, suban esa palma y baila con los leones. León, León, León, León, suban esa palma y goza con los campeones. Una y 23 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia. Acabaron con Juan González, el guerrillero. Que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla murió con él, grita un sargento. En la cañada del muerto fue la emboscada. Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada. Ay, en un bollo monte adentro se escucha el llanto de una mujer con un niño que está en pañales. Con ella lloran también los pobres del mundo. Los campos lloran la muerte de Juan González. La sierra viste de luto, mataron a Juan González. Se han secado los riachuelos, no florecen los rosales. La sierra viste de luto, mataron a Juan González. Con el cayón bajo el indio y el bueno es Claudio Fernández. La sierra viste de luto, mataron a Juan González. Tiraron al león más bravo, al hijo de Juana Morales. La sierra viste de luto, mataron a Juan González. Triste, mataron a

ilusión. Oh, oh, oh, oh. Lejos de la perfección se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. Una guerra de medios manipula la verdad. Oh, oh, oh. Enséñale los dientes a la cara al tío Sam. Oh, oh, oh. Sin dar un paso atrás. Adelante, comandante, ponte al frente con y 35 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Yo soy parte de esta humanidad suicida. Soy del río. Yo soy todo lo que mi canción abriga. Soy yo. Un hijo más del mundo. Yo soy el niño que camina descalzo pidiendo un bolo para ganarme un pedazo de pan. Yo soy el ruido de la brisa en el campo corriendo un poco para poder respirar. Yo soy la nueva vida abriendo los ojos. Yo soy mayor. Soy la parte pobre en una tierra rica. El obrero. Soy yo. De las vidas que esperan una nueva voz que salga del corazón. Yo soy el mineral que está en nuestras venas. Soy el mismo que da todas las fuerzas con ardor. Yo soy sigo. Soy la multitud. Yo soy Isidro. Soy yo.

esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Y la nariz? ¡Guau! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tiene la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. La sardina es una fuente de calcio, vitaminas A y D. Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol. La sardina es sentimental, inteligente y musical. Y no dice palabras de arrebato. La sardina respeta su voluntad. No puede continuar con la mala preparación. Ya no le inventan subterfugios, que es el medio engañoso y hábil para solucionar el amor cortés. Sardina es sardina. Tiene los sentimientos comprometidos y decide quedarse en Pescado Azul, expuesta a las brasas. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, la pelota en el poste hueco. Cuento chino, libro El Cardenalito. Lengua y literatura de tercer grado. Página